nunca tuvo la boda, que soñó con su amor, no su traje de novia, ni un ramito de azar. Nunca tuvo la boda, que soñó con su amor. La llama la otra, y no sabe que sufre y que llora. La llama la otra, y no sabe que sufre, porque me quiere de verdad. No saben que sufren.